Señal Digital, que integra la Radio del Oriente. Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día. Una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués. Cuida tus pensamientos porque se volverán actos. Cuida tus actos porque se harán costumbre. Cuida tus costumbres porque formarán tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino. Y tu destino será tu vida. Mahatma Gandhi. Oyentes del Oriente Colombiano, muy pero muy buenos días. Ral Waldo Ortiz se acomoda en la sala de sonido. Germán Rojas Clavio desde la Torre Sonora del Campo al Día para todos los amigos que nos sintonizan en Colombia y en el exterior. El Campo al Día, la voz de la tierra, llega a todos sus hogares a nombre de Camoe, que produce la mejor moringa del mundo. Comercial Agrooriente SAS, con todo para sus cultivos. Jorge Rodríguez y Jorge Andrés Rodríguez Hernández, juiciosos trabajando por el agro. La veterinaria JC, salud para sus animales. Julio César Torres ya nos envió la primera tablet que vamos a entregar el próximo... ¿Cuándo es que va a jugar? El 29. El próximo 27 de septiembre. El próximo 27 de septiembre, por cortesía de veterinaria JC, voy a invitar a Julio César para que hablemos de temas pecuarios. Este muchacho es un mago en asuntos de ganadería y que vale la pena promover en el campo al día. La comercializadora Fénix, Auteco, Caquesa, Motos y Partes, Carlitos Álvarez, ahora estrenando edificio, el edificio azul que queda enseguida de la empresa Energía Cundinamarca en Caquesa. ¿Sí lo ha visto? Claro que sí. Ahí está foto, ahí está foto, sí, diagonal al teatro, Motopartes en Auteco, en Caquesa. La Inmobiliaria del Oriente, líderes en finca raíz. Agroveterinaria El Puente de Ramiro Leal, experiencia al servicio del agro en Quetame, en Puente Quetame. Está ahí en la plazoleta, en el parque, está, ahí está Agroveterinaria El Puente. Asadero Restaurante Deli Pollo, qué rico es el pollo ahí donde Rodrigo Vanegas, el pollo asado a la broster, platos a la carta, ahí en la calle Tercera número 449 en Caquesa, el asunto es con Deli Pollo. Hoy el almuerzo va a ser con pollo, ahí en Deli Pollo. La fisioterapia y estética natural SPA de la doctora Rocío Reyes. Hoy voy a invitar a la doctora Rocío Reyes para que hablemos. ¿Usted sabe qué es SPA? ¿Ah? Se supone que es una terapia como en vapor, algo así. Vapor, algo listo. Pues lo voy a mandar allá a que lo vaporicen. En Natural SPA. La central agrícola y ganadera de Luz Leal en Caquesa, ahí arribita donde era Telecom. Doña Luz Leal, siempre con todos los campesinos del Oriente Colombiano. Celtec Comunicaciones, todo para su celular. Ahí en el fondo del pasaje comercial Lucien, en Caquesa, está Celtec, Alejandro Jason y Nelson. Ahí, celulares de todo lo que quiera, partes para celulares listos para servirles. Bueno, el campo al día, yo no sé quién más se me queda por ahí. Quiera Dios que no se me quede, ¿ah? Que no se me quede nadie. Porque es interesante el tema. El campo al día llega todos los sábados a muchos hogares a través de varias emisoras. Quiero saludar muy especialmente a todos los amigos de Fomeque, Choachí, Ubaque. A las tres primeras personas, oigan bien, necesito tres personas de Chipaque, que sean de cuatro, a ver. Chipaque, se me van a poner bravos los de Quetame. A las cinco primeras personas que me llamen de Ubaque, Choachí, Fomeque, Quetame y Chipaque. ¿Qué le vamos a regalar? ¿Ah? ¿Nada? un CD para todos. El primero que me llame por municipio, cojan tizón, no vayan a rayar la pared en el piso. Al que el 320-890-5362. Si usted vive en un municipio, ay, que no tiene minutos, qué embarrada, tímbreme. Yo le devuelvo la llamada para que no le valga. Cortesía de aquí del Centro de Soluciones Caquesa.net, donde funciona Servientrega en Caquesa. Ahí está. Tímbreme. Para que diga, ay, es que me tirarme un minuto por un CD. Bueno, miren a ver. A propósito de minutos y de CDs, por aquí estuvo David, ¿qué es? David Moreno González, desde Gutiérrez. Es el único acordeonero consagrado que yo conozco de la región del Oriente de Cundinamarca. 7 acordeones tiene David. Y ha ido en los últimos 7 años al Festival de la Leyenda Vallenata, a Valledupar, a meterse en la onda del vallenato. Yo aspiro que un día no muy lejano David ya empiece a concursar. El Beto Jamaica, que ha sido como el único cachaco que ha ganado el Festival de la Leyenda Vallenata, participó 15 veces. ¿Usted se imagina eso? Como que algo... Eso se llama persistencia. Persistencia. ¿Qué persigue? Ah, 15 veces participando. Cuando decían, el cachaco, Beto Jamaica de Bogotá. Todo el mundo reía al comienzo. No joda, compadre, pero ¿cómo sí que un cachaco va a tocar acordeón? No, che. Bueno, eso es lo que decían allá. Al año 15, el Beto Jamaica se coronó rey de la leyenda vallenata. ¿Cómo le parece? ¿Que persevera alcanza? El que persevera, así decía mi abuelita. El que persevera alcanza. Espectacular lo que hizo el Beto Jamaica. Y es un digno caso de tenerlo en presente, tenerlo para adelante, porque me parece que... ¿Ah? ¿Dar la cara? Dar la cara y 15 años. Yo aspiro que David siga yendo, pero ya en la próxima a participar. Hablando con David y otros amigos, me han propuesto la realización del primer festival vallenato en el oriente de Cundinamarca. ¿Ah? ¿Será que a la gente de aquí le gusta el vallenato? Claro que sí, aquí hay mucho vallenatero que... Mucho vallenatólogo. ¿Ah? Primer festival de leyenda vallenato en Caquesa o en Chipaque o en Quetame o en Choachí. Bueno, el primer alcalde. Pásenle la voz ahí al alcalde, que nos permita hacer este evento en el parque. Le vamos a llevar el primer festival de vallenato del oriente en su municipio. Ah, bonito, ¿no? Bonito. Oiga, ¿y cuántos conjuntos vallenatos habrá aquí en el oriente de Cundinamarca? ¿Ah? Pues se supone que hay harto. O sea, aquí en Caquesa como tal, la escuela de acordeones, que fomenta... Oiga, qué cosa tan bonita esa. Acérquese un poquito, hombre. Oiga, tarea. Este muchacho Juan Carlos Chincate, que no lo presenté, me va a localizar al profesor que dirige la escuela de acordeones. ¿Ah? Y lo traemos aquí y lo entrevistamos. ¿Ah? ¿Sí, de una? De una, para el próximo programa. Es que yo estoy endeudado con los oyentes. Les debo presentar al maestro que sí sabe la radiestesia. Tengo deudas con algunos porque tenemos que ir a hacer unas pruebas en Ganco, La Chapa y Colorados, a Onera, creo. Parece ser que la televisión digital 13 ya entra en esos lados. Pero nos toca llevar unos 5 equipos. Porque, ¿usted qué haría? Si yo llego, por ejemplo, a San Vicente, instalo el aparato de la televisión digital 13. ¿Ah? ¿Y no hay televisor? No, pues tiene que tener el televisor. Yo llevo O sea, pero no, no con las características necesarias. No, pues llevamos el aparato. ¿Y qué tal coja la señal? ¿Cómo hacemos para quitarle eso al que nos deje hacer eso? ¿Será que sí permite? No creo. Él dice, déjemela ahí, no, es que solo paga el aparatico ese y se queda con televisión sin tener que pagar nada más. ¿Ah? Tengo deuda con la gente, pero no es porque no hayamos podido realizar el trabajo, sino porque estamos andando, investigando para hacer las cosas bien. Y si se trata de hacer las cosas bien, eso es lo que hacemos en este programa, El Campo al Día, la voz de la tierra. Después de estos mensajes comerciales, les voy a presentar a la doctora Rocío Reyes Quevedo. Es una chica profesional de la Universidad Manuela Beltrán, me dice ella, y ella es fisioterapeuta y experta en estética natural. Oiga, señora, y usted pensando en todos gorditos y todas esas vainas, ¿ah? Me voy a dar un champú por allá también un día de estos, porque me contaba la doctora que nosotros los hombres somos más vanidosos que ustedes, las mujeres. Pues Ahí les tengo ese cuento. Hoy escuchamos a la doctora Rocío Reyes, porque hay muchas cosas de salud que de pronto ustedes no saben. Como también les digo que a las personas que no sepan, les voy a invitar a que consuman moringa, el árbol de la vida. Aquí en el campo al día, la voz de la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología, servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas, servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio, suministro de accesorios. Infoline, 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Creando soluciones a sus necesidades. El campo al día, la voz de la tierra. De amor y amistad. Inscríbase en el centro de soluciones caquesa.net y el último sábado de septiembre participa en la rifa de 10 pables. Cortesía de Camoe, produciendo la mejor moringa del mundo. Fisioterapia y estética natural spa. Confíe su salud en manos de profesionales. Comercial Agroriente SAS, con todo para sus cultivos. Auteco Caquesa, motos y partes. Veterinaria JC, salud para sus animales. Comercializadora Fénix, la inmobiliaria del Oriente, líderes en finca raíz. Agroveterinaria El Puente de Ramiro Leal, experiencia, servicio del agro. Asadero Restaurante Deli Pollo. Celtec Comunicaciones, todo para sus celulares. Central Agrícola y Ganadera de Luz Leal. El campo al día, la voz de la tierra. El campo al día, la voz de la tierra. Llega a la región la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país, a precios de remate. Si vende, tenemos quien le compre. Si compra, tenemos lo que usted necesita. Inmobiliaria del Oriente, consúltenos en la Avenida Cuarta, número 306, piso 3, Caquesa. Celular 312-433-2303. Email inmooriente@hotmail.com. El campo al día, la voz de la tierra. En el campo al día, la voz de la tierra, hoy les presento a la doctora Rocío Reyes Quevedo. Sí, señor. Quevedo. La doctora Rocío es caqueseña, es, ¿cómo se llama su mamá? Liria Ángel Quevedo. Bueno, yo me acuerdo mucho de su papá. Sí, señor. ¿Su papá le decían Caritas? Sí, señor. Caritas. Muy buen amigo de la familia, de los mayores. Siempre trabajó en el parque de Caquesa. Y muchos viajamos con su papá. Sí, señor. Ya este año cumplió 18 años de fallecido. Ya, pues, ustedes que están oyendo allá, ya saben de quién le estoy hablando. Bueno, yo veo que, primero que todo, muchas gracias por patrocinar la idea del Campo al Día. 10 tablets vamos a entregar de amor y amistad el 27 de septiembre. Y una de esas tablets va a ser por cortesía de Fisioterapia y Estética Natural Spa, que es el consultorio de la doctora Rocío Reyes. Cuando yo digo, bueno, desmenucemos, ¿qué es eso de la fisioterapia? Bueno, la fisioterapia se trabaja y se maneja todo, pacienticos que llegan para disminuir el dolor, allí trabajamos, bueno, yo tengo mi consultorio ubicado en la calle del Comercio, calle tercera número 411, segundo piso de la surtidora de Aves. Le voy a cobrar la cuña, Germán. Allí trabajamos todo lo que es fisioterapia, trabajamos todo lo estética. En fisioterapia se trabaja todo lo que es manejo del dolor, se trabaja acupuntura, se trabaja auriculoterapia, terapia física en general. ¿Qué es eso de auro? ¿Qué? Auriculoterapia. Auriculoterapia es... ¿Cómo, del oído? Sí, son balines. Son balincitos, son chinchetas que se trabajan, se colocan en el oído para disminuir ansiedad, se trabaja todo lo que es para disminuir varias patologías en general. Son balincitos que se colocan en el oído, también se trabaja lo que es la acupuntura, entonces la acupuntura son agujitas que se colocan para disminuir el dolor. dolor. Bueno, pero además de eso, yo he visto que algunas personas tienen esos balincitos ahí en las orejas. Para bajar de peso. De peso, ¿cierto? Sí, sí, señor. O sea, que le podemos decir a las, claro, a las gorditas, explíquemele a las gorditas, mire. Claro que yo a las gorditas le digo, vayan allá a fisioterapia y estética natural spa y tómense moringa y lo verán que se ponen, vea, 60, 90, 90, 60. Sí, sí, señor, también se está trabajando para bajar de peso, quita muchísimo la ansiedad porque se colocan en puntos específicos. ¿Y más o menos en cuánto tiempo yo puedo bajar de peso? Aproximadamente ya en 15, 20 días menos resultados. ¿Cuánto podría bajar yo, por ejemplo? Bueno, con dieta y con todo lo que yo les hago, hay pacienticos que en 15, 20 días me bajan 2, 3 kilos. Vea pues, vea pues. Y dice que ustedes, bueno, la acupuntura es para manejar... Manejo el dolor. El dolor es con agua, ¿no? Sí, sí, señor. Bueno, ¿me va a chichar ahí eso no me da? No, no, la acupuntura no duele para nada, no tiene efectos secundarios. Nada, no, señor. Y si una persona tiene un estrés bien bravo, sobre todo esas personas que sufren de gastritis y de ansiedad de pensar tanto en la plata, tanto en la plata, se le hacen ¿qué es eso de un masaje relajante antiestrés? Entonces se les hace masaje. Se les hace una terapia de masaje de relajación. Ahorita traje lo último para el dolor, para relajar, que son las piedras calientes. Entonces las piedras calientes se colocan, se les hace su masajito y se relaja. Son piedras totalmente calientes. Lo último que también tengo para el dolor de espalda es la camilla Seragen. La camilla Seragen es excelente. La camilla Seragen tiene calor, son piedras. Y el masaje dura entre 40 y 50 minutos. Sirve para estrés, cervicalgia, dolor de cabeza. ¿Qué es eso de cervicalgia? Cervicalgia es dolor que se en la parte del cuello. Entonces, cuando tienes mucho estrés, entonces duele mucho el cuello. Yo por aquí tengo como un mico encima, que a uno se le sube el mico. Terapia. Terapia con... terapia, frío, calor, corriente, se le hacen estiramientos, se le hace masajito para disminuir todos esos espasmos musculares. Y la gente sí va allá, juicioso. Sí, claro, no, sí. A partir de ahora van a ir muchos, van a ir muchos. Me están llamando, me están enviando un mensaje de texto. No, un WhatsApp, pues, ahora a veces whatsappeamos. Antes, hace un año no se sabía qué era eso de whatsappear, ¿no? No, señor. No, señor, ahora sí ya tenemos el WhatsApp, tenemos el Facebook, todos medios de comunicación. Pues me están enviando un WhatsApp y le dicen, pregúntele a la doctora Rocío que si es caro eso. No, la terapia tiene un costo de 12 mil pesos. Dura aproximadamente entre una hora y una hora y media. ¿Y eso es un masaje relajante así para que me saque el estrés? 15 mil. ¿Ah, no es caro? No, no. La camilla tiene un costo de 10 mil pesos. Y entonces van, se hacen su terapia en la camilla. Después de 5 masajitos en la camilla, tienen un masaje gratis. Vea pues. ¿Qué cuánto se demora? Me mandan otro WhatsApp. Para que quieran WhatsAppear conmigo, marcan el 328-90-5362. 320-890-5362. Ustedes me mandan ahí, yo le pregunto aquí a la doctora. Me están preguntando que cuánto se demora haciéndome el masaje relajante y antiestrés. Una hora y media. O sea, yo me programo una hora y media, entonces le digo, saco una cita allá y llego a sí, juicioso. Señor. Sí, señor, me llaman y yo con mucho gusto los atiendo. ¿Y qué es eso de la tonificación? Eso sí es como para reina, ¿no? Uh-huh. Adelgazamiento, moldeo y reducción de medidas de nuevas técnicas y tonificación de los glúteos. ¿Qué le hacen a los glúteos? Entonces, yo trabajo todo lo que es levantamiento de glúteos, adelgazamiento, se trabajan por paquetes desde 90 mil pesos en adelante. Ahorita inclusive me llegó un nuevo aparato, me llegó el lipoláser. El lipoláser es calor, se reducen de 4 a 5 centímetros por sesión. ¿Sí? Sí, yo les tomo medidas antes, les paso el aparato y les tomo medidas después. Y sí, se ven los resultados desde la primera sesión. La gente se siente feliz y después sí. Dice, me voy a dar otro masaje. Claro, sí, señor. Sí, desde que vean los resultados, sí, señor. Vea, pues, si lo tenemos aquí en Caquesa. Aquí en Caquesa. El lipoláser. ¿Ah? Lo último que llegó fue el lipoláser. Eso nada de no es nada dietas. Invasivo, no es nada invasivo. Es calor, como dice el lipoláser. Dura aproximadamente una hora y se ven los resultados. Con la garantía del centro de fisioterapia y estética Natural Spa. Sí, sí, eso, sí. ¿Qué es un spa? un spa. Ahorita tengo bonos, tengo bonos spa, entonces, ¿qué incluye el bono spa? Incluye limpieza facial, rejuvenecimiento facial, masaje, relajación, se les da un obsequio, se les da vinoterapia. ¿A tomar vino? Sí, se les da una copita de vinoterapia. ¿Qué es eso de la vinoterapia? La vinoterapia es una técnica que se hizo, no me acuerdo en qué año, me corchó, se hizo como para relajar los músculos, relajar al paciente, es súper excelente. Se les da una copita de vino caliente, entonces ya después empezamos a hacer la terapia, frío, calor, los meto a la camilla y se van como nuevos. Se les da una limpieza facial también. La limpieza facial. ¿Todo eso forma del spa? Sí, todo eso. ¿Masajes en todo el cuerpo? Masajes, sí, donde la persona desee todo el cuerpo. A veces me dicen, no, Rocío, yo quiero un masaje de pronto en la espalda. Toda la parte del cuello y brazo. Pero no, por lo general es en todo el cuerpo, relajación de todo. Se les está haciendo un bono. El bono tiene un costo de 50,000 pesos y dura más o menos 4 horas. O sea que para ahí sí ya tengo que sacar tiempito para el spa. Claro, sí, claro, para eso sí me llaman, porque más o menos se van 4 horas. Pero entonces allá lo relajamos, mejor dicho, ¿cómo se van lo del bono? Explíquele, porque ya me están, mira, ahí siguieron llamando. A ver, la gente llama, me llaman, me dicen que explique bien cómo es eso lo del bono, que yo compro bono para qué. Entonces es un bono de 50,000 pesos. ¿El bono qué incluye? El bono incluye una limpieza facial o un rejuvenecimiento facial, incluye un masaje de relajación o masaje antiestrés, un obsequio que se les da, vinoterapia, la camilla Ceragen. Se les da, se pueden mandar también para, no me acuerdo, puede ser para maquillaje de uñas y también cepillar el cabello, todo eso incluye el spa. Entonces es más que todo para relajar, limpieza facial, por solo 50,000 pesos hay que disponer de cuatro horas. También incluye una silla que traje masajadora, entonces la silla trae calor infrarrojo, el calor disminuye dolor, entonces se le hace calor en toda la parte de lo que es la espalda y el cuello, en los pies, es excelente para dolor. Todo eso incluye el bono. El bono de 50,000 pesitos y dispone de 4 horas, como yo estoy disponiendo aquí hoy con el tiempo de la doctora Rocío Reyes Quevedo, hablando de spa, hablando de unas nuevas alternativas en su salud, en el campo al día, la voz de la tierra. Llega a la región la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país, a precios de remate. Si vende, tenemos quien le compre. Si compra, tenemos lo que usted necesita. Inmobiliaria del Oriente. Consúltenos en la Avenida Cuarta, número 306, piso 3, Caquesa. Celular 312-433-2303. Email inmooriente@hotmail.com. El Campo al Día y Camoe presentan los productos derivados de la moringa. Extracto de moringa, té, hojas, semillas, malteadas, jarabes y champú. Moringa, el árbol de la vida, planta milenaria traída de la India, por siglos se ha utilizado con éxito brindando bienestar al cuerpo humano. En Colombia, Camoe se encarga de su cultivo, investigación, combinación, producción y comercialización de productos con un éxito sorprendente. Por los testimonios, conocemos un resultado eficaz del cual usted debe ser testigo. La combinación de moringa, sábila y stevia pueden sorprenderle de generación a generación. Han pasado experiencias y testimonios que hoy no podemos desconocer. Moringa, el árbol de la vida. Para combatir tantas enfermedades, moringa, el árbol de la vida, lo consigue en el Centro de Servicios Caquesa.net, en el Centro de Servicios Servientrega, donde funciona la Torre Sonora del Campo al Día. Entretenimiento, Ralph Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Filmación y fotografía profesional. Restauración de fotos. Edición de audio y video digital. Fotomontajes. Álbumes virtuales. Escáner de imágenes. Documentos. Diseño gráfico. Impresión digital. Gran formato de alta resolución. Multicopiado e impresión de carátulas de DVD, CD. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Ralph Waldo Ortiz. Creamos soluciones a sus necesidades. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. Hoy en El Campo al Día estoy con una extraordinaria profesional caqueseña. Ve, ¿cómo hay de buenos profesionales en Caquesa, cierto? Sí, señor. No entiendo por qué nosotros en Caquesa no miramos como nos falta sentido de pertenencia. Mire, yo la he visto usted con su uniforme y veo que entra y sale gente, pero dice, bueno, ¿y qué es eso? Hablemos de eso. Hablemos de lo que se hace en un Natural Spa. ¿No hace falta por ahí como una salita de aromáticas, turcos, sauna? ¿No ha pensado en eso? Sí, sí, señor, claro, más adelante, pues mi pensado es tener sauna, y de pronto mi pensado también es tener algo para los discapacitados. ¿Qué ese tan? Es mi pensado. Sobre, y que ellos sí, más que nadie necesita. Claro, muchísimo, muchísimo, eso es mi pensado más adelante. Pero yo quiero decirle a la gente que, bueno, vamos a seguir apoyando profesionales que no se fueron para otros lados. Se casaron aquí con caqueseños, se quedaron en el pueblito, compartiendo con ustedes lo que se aprendió en la universidad, y que eso me encanta sobremanera. ¿Qué es eso del lipoláser? El lipoláser es un aparato, es la última tecnología para adelgazar. Es calor, como dices, láser. La sesión dura aproximadamente una hora. Aproximadamente una hora se ven los resultados espectaculares. O sea que pues yo que estoy gordito, me doy un lipoláser. Claro, sí, señor. Cuénteme, ¿qué me hace? El lipoláser reduce medidas, entonces es un aparato que no es invasivo, es calor, entonces va derritiendo la grasita, después hacemos drenaje para que por medio del drenaje eliminemos la grasita que va saliendo, se ven los resultados. ¿Ahí me chusa? No, señor, no es nada invasivo. ¿Cómo me drena? Con la presoterapia, otro aparato que tengo, que dura también 30 minutos, drenamos y es con calor infrarrojo. ¿Y sale? Y sí, y la paciente sale fajada. Tiene que estar. ¿Hay que comprar faja? Sí, claro. También les vendo las fajas de Fájate. ¿Y muy cara? No, señor, más o menos están entre 100 y 150. ¿Y esa faja le sirve por sécula, secular? Claro, esa faja le sirve para siempre. Sí, claro. Vea, pues, y lo tenemos acá. ¿Cuántas señoras no dicen que se van por allá a hacerse liposucciones, a que la rajen ahí, le saquen toda esa gordana? ¿Para qué? Si se puede hacer sin necesidad de eso, ¿verdad? Sí, señor, claro. Sí, entonces allá los espero en la calle tercera, número 411, segundo piso de la surtidora de aves. Oye, esa surtidora de aves nunca pauta en El Campo al Día, la estaba poniendo a sonar. Pero ¿sabe qué me gusta a mí? A mí me gusta más el pollo de Deli Pollo, que queda ahí enseguida de la surtidora, Deli Pollo. Hay restaurante, hay pollo La Broster, hay lo que ustedes quieran, Deli Pollo, con Rodrigo Vanegas aquí en Caquesa, Cundinamarca, quien también está patrocinando El Campo al Día y nuestra actividad que tenemos programada para el de Amor y Amistad. ¿Cómo le parece eso? Muy, muy bueno, sí, señor. 10 tablets. Muy excelente. Y le tengo otra noticia. Gracias al apoyo que ha habido del comercio, les voy a regalar, por cortesía de los 11 patrocinadores que llegaron, a partir de todo el mes de septiembre de Amor y Amistad, les voy a regalar una memoria, oigan bien, una memoria que Ralph Waldo Ortiz nos va a entregar con solo música. Ustedes tienen que inscribirse en la Torre Sonora del Campo al Día, y aquí con mucho gusto vamos a gozarnos de Amor y Amistad. Estoy muy feliz con la gente que ya entendió el mensaje. Yo en el programa pasado entrevisté a la doctora María Eugenia Acevedo, gran médica también aquí en Caquesa, pero hablamos fue de cultura. Oiga, no hablamos de medicina con la doctora María Eugenia, pero ustedes ya la conocen, extraordinaria mujer, gran profesional. Y yo que soy un andariego completo, me la paso por el campo, y llegamos a una casa de una señora Delgado Rojas, me acuerdo, en la vereda de Los Pinos, y encontré el jardín más lindo que yo me he encontrado en toda la región. Y ahí mismo se me ocurrió la idea, vamos a hacer un concurso regional para mirar quién tiene el mejor jardín del oriente de Cundinamarca. Invito a toda la gente de Choachí, Fomeque, Huaque, a los amigos del Calvario. ¿Y usted va a ir al Calvario? Vamos a ir al Calvario. ¿Vamos a ir a San Francisco? Vamos a San Francisco. A mí lo que me interesa es que ustedes me tienen que enviar, oigan bien, ahora como la tecnología todo lo puede, ¿no? Ahora es fácil, ¿no? Sí, señor. ¿Por WhatsApp? Ustedes por WhatsAppiemos. Ustedes lo único... Ah, por... bueno, yo se la subo al Face después. Ustedes me tienen que enviar, oigan bien, ¿cómo vamos a jugar lo de los jardines? Ustedes me tienen que enviar a... vía WhatsApp las fotos de su jardín. Ustedes me van a decir, esta es la... el jardín de Rocío Reyes en el sector de la Virgen en Caques. Y me manda unas 2, 3, 4 fotos. Y yo la inscribo a participar en el concurso. Y voy a abrir un muro de los mejores jardines en el Facebook, en la página del Campo al Día, en el muro del Campo al Día, para que ustedes conozcan lo bello que hacen nuestras mujeres. Ahora, yo no sé es cuánto, cómo le vamos a colocar premios, pero voy a invitar a los comerciantes de, lo, de la región, porque muchas señoras mercan por allá en sus tiendas, en sus negocios. Ahí tienen una buena oportunidad para que nos reivindiquemos con la región del Oriente de Cundinamarca. Esa es una actividad ecológica, ambiental, estimula el medio ambiente y sobre todo que vamos a compartir con la naturaleza que tanto necesita de las manos de tantas mujeres lindas que hacen por tener sus jardines. ¿Cómo le parece esa idea? Muy buena, doctor, muy buena. Sí, bueno, señor. Desde ya vamos a patrocinar. Claro, diciembre. Claro, desde ya, sí, señor. Ve, ahí está el primer patrocinador, ahí está la primera patrocinadora. Yo no sé qué se me va a ocurrir ni cómo. La invito, doctora Rocío, para que nos acompañe con la doctora María Eugenia a recorrer de donde nos inviten. Vamos a ir a mirar los jardines y vamos a tomar buenas fotos y vamos a tener un video y aprovechamos a través del canal 2 de TV Cable y del canal internacional del Campo al Día TV en ¿cómo se llama? En YouTube. Ahí vamos a mostrar todos los videos de todo lo que hagamos en la región del Oriente, porque me parece que esta parte ecológica ambiental es muy importante, como también para la salud. Poco nos preocupamos por eso de la fisioterapia, ¿no? Sí, señor. O sea, ¿cómo hacemos para que la gente entienda que, mire, tenemos un, cómo mejorar la salud? Que la gente diga, oiga, mire, mejoremos la salud, bajémosle a los gordos, veámonos bien bonitos. Bueno, entonces allá los espero en la calle del Comercio, en el segundo piso. Mi celular es 316-467-7942. Tenemos... Nadie lo copió. Doctora Rocío, nadie copió. Le hago una propuesta indecente. Señor. Bueno, como yo sé que nos están escuchando harta gente de toda la región, hagámosle una pruebita ahí. ¿Cómo es que se llama el último oficio? ¿Qué? El lipoláser. El lipoláser, que es lo que está de moda. Compartámosle con dos. Ah, me acaba de llegar otro WhatsApp. Vea cómo WhatsApp es la gente, ¿eh? Sí, señor. Me están preguntando aquí que si allá a ese consultorio solo van mujeres. No, también van hombres. ¿Nosotros somos vanidosos? Sí, claro, sí, señor, claro. Entonces, nosotros somos más vanidosos que ustedes, las mujeres. Claro, es que ya se tienen tres consultorios. Son tres consultorios. También tenemos máquinas para hacer ejercicio, allá se hace cardio, son excelentes. Veo que ustedes hacen un tratamiento con personas que han salido de posoperatorios aquí. Ah, sí, señor, el posoperatorio también se trabaja. El posoperatorio es cuando se hacen cirugías. Entonces el posoperatorio es cuando ya de pronto ya son muy gorditas, de pronto ya llegan al quirófano, se hacen una cirugía estética, también entonces les hago el posoperatorio. Ahí lo tenemos. Entonces la promoción es que le vamos a compartir solo a dos personas, hombres o mujeres. También. Aquí somos amigos de los gays, de los que no son gays, de lo que sea. Dos personas. También se está haciendo, también se está trabajando la escleroterapia. ¿Qué es la escleroterapia? ¿Escleroterapia? Sí, señor, son lo de las venitas. Entonces, ay, de las que tiene la vena. Sí, se inyectan y muy buenos resultados también. Oye, yo me encontré con alguien por ahí que se estaba quejando de las venas, de las varices. Sí, eso, muy bueno. Se inyectan. ¿Cómo sería? ¿Cómo es el tratamiento con ella? El tratamiento, entonces, ahí sí es invasivo. Entonces se inyecta toda la venita, se inyectan lo que son los vasitos y se colocan unas medias para que comprima. Pero es muy, muy bueno. Excelente en los resultados también para la escleroterapia. Vea, pues, lo tenemos aquí en Caques, no tienen que irse por allá a Bogotá. ¿De qué universidad es egresada, doctora? Yo, de la Universidad Manuela Beltrán. De la Manuela Beltrán, y ya lleva varios años que yo la veo ahí. Ya, claro, ya este año completé 8 años de estar trabajando como fisioterapeuta. Aquí en un... hay uno es fisioterapeuta y la otra es ¿qué? ¿Fisioterapeuta? Fisioterapeuta soy yo. Sí, y hay otra que es muy parecida. Fisioterapeuta y otra es o algo así, pero tiene que ver todo con eso, ¿no? Sí, claro, todo es de la salud, sí, señor. Pero bueno, no nos olvidemos. Dos personas que marquen el teléfono de la doctora, les vamos a obsequiar solo a las dos primeras llamadas. Cojan tizón y en la pared no vayan a rayar porque se ve muy mal. Póngale en el piso y después lava. El teléfono de la doctora Rocío Reyes, le vamos a regalar dos sesiones de ¿qué? De lipoláser. De lipoláser. Tiene que limpieza facial. Con limpieza facial y toda la vaina. A las dos primeras personas que marquen el número que les voy a dar. Eso sí, les advierto que tienen que disponer de ¿cuánto tiempo? De una hora y media. De una hora y media. Entonces ustedes marquen, dicen, doctora Rocío, habla aquí con las tenias rojas. Entonces, ¿cuándo puedo ir? Y ella le va a decir, venga tal día, a tal hora, ¿verdad? Sí, sí, señor, claro que sí. Ahora me va a regalar el número de su celular, pero bien despacio, doctora. Entonces es 316-467-7942. A las dos primeras personas, oigan bien, si llama ya de tercero o de cuarto y quiere que le haga una prueba de ¿qué? De lipoláser, lo último para adelgazar. De lipoláser, ahí sí ya tiene, ¿cuánto vale la consulta? No, la consulta no, es gratis, totalmente gratis la consulta. ¿Y el tratamiento de la horita de lipoláser? La sesión de lipoláser tiene un costo de 40 mil pesos la sesión. Y dura una hora y media, se ven los resultados, les tomo medidas antes y después. Pues me va a tocar ir a mí a que me tomen las medidas, porque esta yo no me la pierdo. Yo sé que muchas personas, ay, me están diciendo, me están mandando otro mensaje del WhatsApp. Oiga, ¿cómo llama la gente? ¿Sí es que no les digo mentiras? Doctora, que por favor me WhatsAppean al 328-90-5362. Que por favor repita el número, que más despacio que no lo cogió. Entonces yo, vamos a jugar con su número. El número es el 316-367-77-79-42. A las dos primeras llamadas que lleguen a ese número hoy, un tratamiento de lipoláser, una limpieza facial. Lipoláser y limpieza facial. Doctora, le incluyo en el listado de jurados para ir a ver los mejores jardines de la región. Me va a tocar comprarme un campero para recorrer la región del oriente de Cundinamarca. Gracias por venir al programa. Bueno, no señor, gracias a usted por invitarme y allá entonces los espero. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Amén. Gracias. Estamos en el campo al día, la voz. El campo al día, la voz de la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología, servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas, servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio, suministro de accesorios. Infoline, 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. El campo al día, la voz de la tierra. De amor y amistad. Inscríbase en el centro de soluciones caquesa.net y el último sábado de septiembre participa en la rifa de 10 tablets. Cortesía de Camoe, produciendo la mejor moringa del mundo. Fisioterapia y estética natural spa. Confíe su salud en manos de profesionales. Comercial Agroriente SAS, con todo para sus cultivos. Auteco Caquesa, motos y partes. Veterinaria JC, salud para sus animales. Comercializadora Fénix, la inmobiliaria del oriente, líderes en finca raíz. Agroveterinaria El Puente de Ramiro Leal, experiencia, servicio del agro. Asadero Restaurante Deli Pollo. Celtec Comunicaciones, todo para sus celulares. Central Agrícola y Ganadera de Luz Leal. El campo al día, la voz de la tierra. El campo al día, la voz de la tierra. Yo no sé, pero siempre me pongo feliz cuando veo que a la gente le gustan las ideas. Y ya lo dijo la doctora Rocío Reyes hoy. También va a ir con nosotros y con la doctora María Eugenia a recorrer la región del oriente de Cundinamarca. ¿Ustedes sabían que ya llegaron tres señoras a inscribir sus jardines? Espectacular, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues ya llegaron las tres primeras. Concurso, yo no sé, yo pienso que debe ser como para diciembre. Vamos a premiar el mejor jardín del oriente de Cundinamarca. Ustedes tienen que hacer lo siguiente. Póngale que ahora todo el mundo whatsappea, ¿no? Claro que sí. O sea, el WhatsApp está, es como otra forma de comunicarse a través de, o sea, con la gente que uno conoce como tal. Pues yo, WhatsAppiemos. La persona me tiene que enviar, ¿cuántas fotos? 5 fotos. ¿Para qué más? 5 boticos de su jardín, señora. Ahí está. Entonces saca 5 fotos bien bonitas, en una donde aparezca usted con su familia. Y me la envía por WhatsApp al 320-890-5362. ¿Difícil? No, claro que no. Por WhatsApp. Saca 5 fotos de su jardín y me dice, hombre, doctor Germán Rojas, mire, yo soy aquí María Antonieta de las Nieves, de la vereda Los Robles, del municipio de Fosca, y voy a participar, y ahí le mando las fotos de mi jardín. Y yo ya voy a empezar a armar un archivo. Y voy a abrir un muro, un grupo. ¿Ah? Un blog también se puede. Vamos a hablar un blog. Yo ni sé qué es eso de blog. Es como una forma de acoplar información, tenerla en un sitio y mostrarla en la web. Pero que sea en el Facebook. Ah, no, entonces a mí se puede como una página. No, ¿cómo es que dice Juan Carlos? Nos montó un ¿qué? Un fanpage. Un fanpage. Con el fanpage en el Facebook, en el grupo del Campo al Día, ahí le vamos a publicar todas las fotos. Un domingo, y eso lo programamos después, nos vamos a ir a recorrer, de acuerdo a las personas que se inscriban, pues nos vamos a recorrer las veredas. Así de sencillo. Y vamos a ir con las cámaras del Campo al Día Televisión, hacemos una entrevista a la señora y le mostramos esas bellezas que estas mujeres del campo hacen. ¿Por qué? Por engalanar el medio ambiente, por mantener la ecología, por mantener la naturaleza y sobre todo por vivir bien alrededor de su casa. No, y aprovechar que Colombia es consolidada como el país de la eterna primavera, porque vemos flores durante todo el año. Aprovechar eso, y más que todo aquí en Caquetá, que hay jardines hermosos. No, y impone que, ¿qué cree? Pues claro que sí, pues se puede decir que en toda Cundinamarca como tal, hay jardines hermosos. Ese concurso es regional. No, sí, pues claro, la región de Oriente, pero así como tal, aquí Cundinamarca, ya que somos privilegiados a veces de clima frío, lluvia abundante y un suelo fértil, aprovechar eso, dar a conocer el jardín, ya que es una belleza visual. Oiga, y allá en el mercadillo, cuénteme la verdad, ¿qué tal el jardín del colegio? Pues lo estamos construyendo. En el colegio como tal estamos construyendo el jardín. Al borde de la placa huella estamos sembrando así árbol. Pero también, pero hasta ahora empezaron a construirlo. No, sí, es que por la placa huella tocó remover ese pedazo ahí. Entonces tocó bueno, otra vez. Porque... Démosle un tiempito a ver si es verdad que ese muchacho. ¿En qué curso está? 11. O sea que ya le tocó para cuando llegue profesional allá. Pero vamos a hacer eso. Vamos a hacer ese trabajo, lo vamos a hacer en toda la región del oriente de Cundinamarca. Premios. Premios. Yo no sé qué le vamos a dar. Pero ayer, hablando hoy con la doctora Rocío Reyes Quevedo, le gustó la idea y dijo, yo doy un premio. Entonces, yo no sé, pero habrá que mirar cuáles son los 5 mejores y premiarlos. ¿Qué les vamos a dar? Yo no sé todavía. Por aquí me están diciendo varios comerciantes de Caquesa que escucharon el programa pasado, oiga, hagamos una cosa y hagamos unas anchetas bien bonitas, pero no una anchetica, unas anchetotas, para estimular. Una nena muy querida de distribuidora de raza me dice, nos unimos, vamos a mirar con qué contribuimos. Y de paso, cada vez que vayamos a mirar los jardines, llevamos alguito para esa casa. Pero les dejo, invito al comercio del oriente de Cundinamarca, unámonos por esta gran cruzada, una gran cruzada por la ecología, por el medio ambiente y porque ustedes en el campo, me dicen, y los del pueblo también, tengan los mejores jardines de nuestra región. ¿Se estaba metido en internet mirando los mejores jardines de dónde? Aquí se encuentra como el mejor jardín del mundo en Brisset Garden en Berlín y el Jardín Botánico de Brooklyn, en Nueva York. Son jardines hermosos. ¿Brooklyn es Nueva York? No, de Brooklyn. Sí, en Nueva York. ¿Seguro? En Brooklyn, bueno, listo. Usted, pero aparece como el nombre como tal del jardín, Brooklyn, pero está ubicado en Nueva York. O sea, esa es la finca o el sitio donde está ubicado, que le pusieron ese nombre. Oiga, pero ¿sería que los que seleccionaron esos como los mejores jardines del mundo no vinieron por este lado? Pues si vinieron. ¿O fue que se le ocurrió a alguien por allá hacer el mismo cuento y nosotros no participamos? De pronto sería esa. Pues porque aquí solamente se destacan los que son de Bélgica, Alemania, Berlín, Nueva York y no más. Debe ser que no han pasado por el Jardín Botánico en Bogotá, que es una belleza. un paraíso ecológico y ambiental. Pero bueno, bueno, no vamos a discutir eso. Vuelvo al cuento. Vamos a hacer el primer concurso regional, el mejor jardín. Y yo aspiro que con nuestros patrocinadores le podamos llevar a los ganadores, que van a ser 5, unos premios que todavía no me atrevo a decírselos, pero que voy a hacer todo lo posible, no llegarles por allá con una tontería, no. Vamos a mirar a ver cómo el comercio del oriente de Cundinamarca patrocina a la gente del campo. Y les voy a prometer que para que la gente tenga un recuerdo bien bonito de la actividad que vamos a hacer, vamos a sacar una edición especial del periódico El Campo al Día, en donde vamos a publicar los mejores con fotos para que tengan el periódico ustedes allá. Entonces, eso es espectacular. Les invito a las personas que están ya pensando en organizar sus jardines y que están empezando a hacer sus jardines, que se metan a Google y busquen mandala, figuras de mandalas. El mandala es una expresión de la naturaleza. El mejor mandala del mundo, ¿usted sabe cuál es el mejor mandala del mundo? No, señor, ese es un... El que nos calienta todos los días. ¿Ah? ¿Quién es? El sol. Okay. El sol es el mejor mandala. ¿Ya se ubicó? El mandala es una forma geométrica. ¿Qué dice ahí? No, pero... El mandala son representaciones simbólicas, espirituales y rituales de macrocosmos utilizadas en el budismo, hinduismo. Es más un símbolo de origen sánscrito. Sánscrito. Eso es muy antiguo, muy antiguo. Pero mire las figuras, métese a Google y busque imágenes de mandalas. Es espectacular la cantidad de mandalas. Ustedes lo que tienen que hacer allá, y les doy una idea para que hagan sus jardines, busquen la forma de hacer jardines mandálicos. No digo que vandálicos. No, mandálicos. ¿Cómo le parecen? Hermosos. O sea, aquí aparecen lo que es la combinación entre la geometría y... Claro, es una expresión geométrica, artística. Pero ahora que usted, que ya se empezó la señora a motivarse allá a hacer su jardín, busque hacer un jardín, y ustedes que lo empezaron a hacer allá en el colegio, a través de un mandala. El mejor mandala que hay, yo le voy a poner dos ejemplos. ¿Qué belleza es esta, no? Sí, la forma de girasol es... El girasol es otro mandala. Ese es natural. Usted tiene un girasol y es un mandala. ¿Ah? Hay unas formas extraordinarias, espectaculares. Ahí les doy unas ideitas. Déjenme pasar unos días que yo les voy a seguir consiguiendo información. Y vayan arreglando sus jardines. Y vayan compartiendo conmigo en el campo al día, en el muro del campo al día a través del Facebook. Allá hay un fanpage. Hay un fanpage. Y en ese fanpage podemos jugar nosotros. Ustedes me envían vía WhatsApp las fotos, inscriben su jardín y yo se las voy subiendo al fanpage del Campo al Día para que todo el mundo vaya conociendo lo que tienen ustedes en sus fincas, en sus casas. ¿Cómo le parece la idea? ¿Cómo le parece? ¿Ah? ¿Cómo le parece? No, pues muy muy muy bonita, o sea, una forma de incentivar a la cultura de la jardinería. O sea, ¿a la naturaleza? Sí, claro, también a la naturaleza. Pero una forma de que la gente ubique bien sus ¿cómo se dice? Que si quiere hacer un jardín, métase a Google y busque mandala y busque imágenes. Y ahí le doy una idea cómo deben hacer ustedes sus jardines. ¿Cuál es su nombre? Giovanni. Giovanni, ¿dónde es usted? De Placitas. ¿Usted sí escucha El Campo al Día? Sí, a veces. A veces, por ahí cuando me queda tiempo. O sea, cuando no le queda tiempo es que está durmiendo. O estudiando también. ¿Los sábados? No, entre semana. No, es que El Campo al Día sale solo los sábados. Ah, okay. ¿Cómo le parece a usted la idea de hacer el mejor jardín del Oriente? No, pues esa es una forma de darle la oportunidad aquí, como lo decía el compañero, de hacer que la gente exprese su arte por medio de un hermoso jardín en este concurso. Oye, ¿y allá en Placita sí hay jardines? Pues sí, allá en la vereda tenemos una vecina que planta su jardín y lo tiene muy, muy bonito. Dígale a la vecina que la invito a que se integre a este proyecto de querer ser el mejor jardín en el oriente de Cundinamarca, cortesía de todos nuestros patrocinadores. Este es el Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. De amor y amistad. Inscríbase en el Centro de Soluciones Caquesa.net y el último sábado de septiembre participa en la rifa de 10 tablets. Cortesía de Camoe, produciendo la mejor moringa del mundo. Fisioterapia y estética natural spa. Confíe su salud en manos de profesionales. Comercial Agroriente SAS, con todo para sus cultivos. Auteco Caquesa, motos y partes. Veterinaria JC, salud para sus animales. Comercializadora Fénix, la inmobiliaria del oriente, líderes en finca raíz. Agroveterinaria El Puente de Ramiro Leal, experiencia, servicio del agro. Asadero Restaurante Deli Pollo. Celtec Comunicaciones, todo para sus celulares. Central Agrícola y Ganadera de Luz Leal. El Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Alquiler de iluminación tipo concierto y amplificación de sonido para maxitecas, bazares, bingos, reuniones familiares, festivales, conferencias y eventos culturales. Animación, logística de eventos familiares, sociales, empresariales y públicos. Filmación y fotografía profesional. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. Bueno, con Giovanni Herrera aquí, y con Juan Carlos Chingaté y con Ralph Waldo Ortiz en la sala del sonido, y sobre todo con todos ustedes allá en su casa. Yo sé que a esta hora de la mañana, mientras ustedes están tomando un tinto, yo me estoy tomando un pocillo tintero de moringa, el árbol de la vida, la moringa, es algo espectacular. Para usted, señora, que está sufriendo de esas rodillas que no puede caminar, ¿ah? Usted, señor, que la diabetes lo tiene cogido de todas. Usted, que está ya postrado de cáncer, ¿ah? Usted, señor, que tiene artritis, ¿ah? Yo les recomiendo que tomen moringa del árbol de la vida. Y lo consigue aquí en el Centro de Soluciones Caquesa.net, en Caquesa, Cundinamarca, aquí donde está la Torre Sonora del Campo al Día. Ahí les dejo estas ideas. Ahí les propongo una nueva alternativa en cómo poder tener en sus casas los mejores jardines del mundo. ¿Será que sí es posible eso? Sí, señor, claro. Yo pienso que una señora que diga, oiga, pero de verdad, todas las casas donde todo mundo le dé por sembrar jardines. Es que es muy fácil hacer jardines, ¿o no? Sí, señor. Falta es que las señoras, ¿qué? ¿Cómo qué? O sea, cambien la forma en ubicarlo, más que todo. Porque se tiene la concepción de que solamente sea la entrada, solamente, o sea, así como de pasada. Vamos a mirar qué encontramos. Vamos. No importa, que esté en la matera, que esté en la tierra, como sea, queremos buscar los mejores jardines. Pero queremos... Está bien cuidado. Oiga, ahora que se han muerto esta semana, tengo que registrar con dolor que se han muerto varias personas muy queridas aquí de Caques, a Rafael Nieto, a Lucía, a Yolanda, a toda la familia Nieto Cruz. Lo mismo que se nos fue Mary Carrillo, con quien tuvimos una gran amistad. Cantaba y echaba chistes, Mary, se fue. Y se fue un gran veterinario a quien me quedó viendo una entrevista, el doctor Emilio Rojas. Ahora que se van tanta gente que uno recuerda con cariño porque hablamos y porque compartimos, yo he venido diciendo que yo no soy amigo de que cuando uno se muera llevan flores. Si las flores se las tiene que dar en vida, hermano, en vida. O una serenata, llevarle una serenata a un muerto. ¿Para qué? Llévesela en vida, amigo. ¿En vida? ¿Ah? Que se la den las cosas para que las disfrute en vida, pero ya... ¿Ya para qué? Entonces yo digo, hombre, si nosotros perseveramos con esta idea de hacer jardines en todas las casas del oriente de Cundinamarca, vamos a contribuir con engalanar y embellecer nuestro ecosistema, nuestro medio ambiente, nuestra vida. Entonces, limpiar bien, recoger todos esos plásticos, todo eso. Haga un jardín, señora. Haga un jardín, es fácil hacer jardines. Entonces, esa es la idea de hoy. Me voy con tristeza, porque parece ser que empezaron a construir las graderías del costado sur del estadio de Caquesa. Y con gran tristeza, voy a preguntarle a Corporinoquia y a la autoridad ambiental si las personas que talaron los árboles del municipio en el estadio, que fueron más de 7 pinos, que sembramos cuando don Carlos Julio Álvarez fue el primer alcalde de Elección Popular, voy a preguntar si tenían licencia ambiental. Si tienen licencia. Si no tienen licencia, hay que buscar la fórmula de que apliquen comparendo ambiental contra los responsables que acabaron con todos los pinos del costado sur del Estadio Sánchez Luque en Caquesá. Aquí no se puede llegar y talar y tumbe porque quiera. No, hay un procedimiento jurídico que tiene que cumplir. Entonces quiero ver, estimado doctor John Jair Barbosa Gómez, quiero ver la licencia de o la orden que dieron para tumbar todos los pinos del costado sur del estadio. Yo no voy aquí contra nadie, pero ya hice un derecho de petición al municipio, a la Oficina de Desarrollo Territorial, para que me envíen los planos del proyecto del estadio, porque así uno no puede ir contra la naturaleza. ¿En dónde sale el sol? ¿En dónde sale el sol? ¿Ah? ¿En el oriente? ¿Sí o no? En el oriente. Y nunca un estadio de fútbol en el mundo puede ir de oriente a occidente. ¿Por qué? La luz. Porque la luz del sol encandila, si es en la mañana, al arquero que está en el costado occidental. Y si es por la tarde, es al otro. Por esas razones, nosotros no podemos pelear contra la naturaleza. Ya hice el derecho de petición y vamos a seguir buscando que las cosas se hagan bien. Ahora, si ya, señor alcalde, si usted ve que de pronto no puede en su administración comprar los dos lotes de arriba para hacer un estadio norte-sur, no le castre al municipio de Caquesá la posibilidad de tener algún día un alcalde que sí piense en hacer un estadio digno para Caquesá. Invito a los deportistas, pellizquense, es lo nuestro. Ah, que van a hacer las graderías, que la plata dice que hágalas por el costado oriental, hágalas ahí terreno, pero vayan a invertir recursos en un detrimento patrimonial que va en contra de la misma naturaleza. Invito al señor alcalde, yo aquí lo he invitado todos los sábados, invito al señor jefe de desarrollo territorial, a las personas, a los que no estén de acuerdo conmigo también, venga, dígame, usted no tiene razón por esto y esto, ahí les dejo abierto el micrófono. Pero la verdad, el mundo es una sola, y a esa me río. Para calmar el estrés, para calmar la ansiedad, el vértigo, y para las personas que no pueden dormir, tal vez porque tienen algún cargo de conciencia o no, tomen moringa, el árbol de la vida, que para eso también sirve. Que Dios los bendiga y la Virgen los guarde. Muy buenos días. Señal digital que integra la Radio del Oriente. Rafaeldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día. Una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués.